Realmente nos convocamos acá en Plaza Primera Junta para manifestarnos igual que la semana pasada, acá frente al domicilio donde está Sugar, el Sindicato Único de Guardavidas, el delegado provincial Miguel González. Nosotros nos vamos a manifestar en contra de él, nuevamente exigiéndole lo que le venimos exigiendo hace ya varios años, que tiene que ver con la falta de representatividad, con la posibilidad de poder elegir a nuestros representantes mediante las elecciones, que se haga cumplir el estatuto sindical, que el señor también nos convoque a las asambleas extraordinarias y ordinarias, y también le estamos exigiendo que presente los balances anuales como corresponde. Ahora que ha terminado la temporada, ustedes están emprendiendo, igual yo no digo, pero que está por terminar, digo, ustedes continúan con la parte, digamos, organizativa, porque sin dudar toda esta situación también afecta todos los reclamos, todos los derechos ante los organismos, ante el Estado municipal que los contrata. Sí, sí, por supuesto. Nosotros estamos manifestándonos, todavía estamos en temporada hasta el 15 de marzo. Vamos a seguir con toda nuestra labor, exigiendo nuestros derechos todo el año. Y esa es la idea, ¿no es cierto? Poder seguir activos durante todo el año para hasta que tengamos una respuesta favorable, ¿no es cierto? Que podamos cumplir y que se nos haga cumplir todo lo que a nosotros nos corresponde como trabajadores y como afiliados a un sindicato. La otra pregunta tiene que ver con, bueno, su situación laboral, cómo está terminando la temporada. ¿Les han pagado el tiempo y forma? ¿Cuál es la situación ahora? Sí, sí, la temporada está ya culminando, el 15 de marzo termina. Los últimos 15 días, que es la quincena de marzo, se realiza solamente en el río, en el mar. Recuerdo que ya terminó el servicio de guardavidas el 1 de marzo, así que nos queda terminar acá en el río, que el 15 termina. Y con respecto a lo salarial, sí, el municipio nos ha abonado en tiempo y forma. Nosotros, los primeros días de enero, no sé si recuerdan que tuvimos un nuevo acuerdo salarial, que pudimos llegar a justamente a un acuerdo, y se cumplió en lo que restaba de la temporada. Así que bueno, por ese lado, con el municipio hemos podido llegar a ciertos acuerdos, que no está todo dicho ya, sino que seguiremos trabajando este año y todos los años que vendrán, con la idea siempre de poder ir mejorando el servicio. Ahora, ¿cómo es? Porque es tan complicado si no hay diálogo y esta persona aparece como inaccesible a la mayoría de ustedes. ¿Qué otras medidas de acción han evaluado, digamos, fuera de estas movidas que ustedes realizan? Sí, en realidad nosotros sí continuamos sin respuesta por parte de este señor. No solamente nos manifestamos, también nos presentamos frente al Ministerio de Trabajo de la Nación. Sabemos que ese es el organismo que puede intervenir una situación de este tipo con respecto a un sindicato, así que estamos haciendo las denuncias pertinentes y tratando de ir por los caminos que corresponden.